1, 2, 3. Al control de los Denon. DJ Dari. Exclusivo. Oye, mi gente, ahora vamos a lo que estaban esperando, puñeta. Vamos a ver si siguen este gorito. Brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, Daddy, Palomate fue, Calo Guasa Guasa, Carlos de verdad, The Mixtape.